situación que estamos manejando conjuntamente con el CICPC nos llevan a una hipótesis que es la del enfrentamiento entre bandas armadas. En este hecho resultaron muertas 3 personas: Miguel David Vargas, de 34 años, alias el Davidcito. Este era muy conocido mientras estuvo preso en la cárcel de Coro, lo conocían como el PRAN de la cárcel de Coro, luego fue pasado para la cárcel de Tocuyito. Se encontraba en la calle con un beneficio que le fue otorgado, y bueno, ayer prácticamente fue asesinado junto con 2 personas más: Darwin José Blanco Linares, de 25 años, alias el Darwin, y Jocelyn Noemí Rivas, de 25 años. Esta es una joven que era trabajadora, pues, de allí, de ese local comercial Bar El Casino, ubicado en la avenida principal de Tucacas, en el municipio Silva. De este caso también resultaron heridos Saúl Vargas Peña, de 24, alias el Saulito, también estaba en la cárcel de Coro y fue liberado. Miguel Antonio Peña Navas, alias Miguelón. Todos ellos presentaron múltiples impactos de bala producidas por sujetos, 2 de ellos con vestimenta o chaqueta de color verde oliva, provistos con armas largas tipo FAL. Del lugar fueron recogidas conchas de calibre .556, que son armas, pues, largas, las cuales portaban estos sujetos, según lo que nos informaron las otras mesoneras y el personal que estaba de servicio, pues, allí en ese local nocturno, prácticamente una especie de prostíbulo, pues, que funciona en esta capital del estado Falcón, acá en la ciudad de Tucacas. Este caso también ocurre luego de que hace aproximadamente un mes ocurriera un hecho de otra triple matanza que ocurrió empezando el año, el 6 de enero. Allí resultaron muertos Ramón José Guevara, de 31, Jonathan Torres y Douglas José Zapata, alias Douglita. Estos estaban frente a una licorería y fueron prácticamente también asesinados, pues, desde un vehículo en marcha. Se está tratando de establecer si este hecho, donde murió el Davidcito y el Saulito, está bastante grave, pudiera tener relación con este caso, lo que nos lleva, pues, a inclinarnos a que se trata de un enfrentamiento entre bandas acá en la costa oriental del estado Falcón. ¿Algún otro procedimiento, comisario? Bueno, sí, tenemos varios procedimientos en la Unión Santa María. Allí se detuvo a un sujeto de 30 años de edad. A este se le incautaron 6 envoltorios de presunta cocaína. Y un procedimiento que fue realizado acá en la intercomunal Coro La Vela, donde un sujeto estaba agrediendo a una joven. Este fue detenido y, al ser revisado, además de frustrarse el hecho de la lesión contra la ciudadana, se verificó que el mismo se encuentra solicitado por un tribunal militar, el Tribunal Cuarto de Control de Caracas, de fecha 25 de marzo del año 2004, por ser desertor de la Fuerza Armada. El sujeto tiene 31 años de edad, la agraviada tiene 29 años, fue llevada al hospital de Coro. Y bueno, estamos ahorita poniendo el caso a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público. Igualmente estamos notificándole a las autoridades militares para que sepan, pues, de la captura de este desertor.